se oye bien si tú lo dices. Me puedo ir a dormir si tú apagas la luz. Esta noche sueño con quedarme junto a ti. Sé que nada malo va a pasar si tú vigilas. Ese aroma tuyo me tranquiliza. Yo confío en tus manos, cerrando mis heridas. Eres mi hogar, eres mi luna llena. A vivir.